viejo Ecua. Dame no hay Ecua. Ecua, papá, Ecua. Dame no hay Ecua. Que yo voy a subir y usted va a bajar. Con los zapatos de Changote. En Changote, mi Changota. Changoteito de Abantara. Ay, Baba Duvalle. Padre mío, San Lázaro. Ay, padre mío, a ver. Padre mío, San Lázaro. Ayúdanos en nombre de Dios. Padre mío, San Lázaro. Ay, pero que sea de corazón. Padre mío, San Lázaro. En Changote, mi Changota. Salva.